Esta campaña está basada en hechos reales. Cualquier coincidencia con nuestra realidad es producto del maldito patriarcado. Patriarcado. Vamos, muchachos, que es hora de la reunión de equipo. Empecemos puntual, que hay varios temas. Yo quería proponer que empecemos con la adhesión al paro de mujeres del 8 de marzo. Claro, yo creo que pueden leer un comunicado al aire mientras pasan las noticias. No, pero eso no fue lo que hablamos con las compañeras. Nuestra idea es sumarnos al paro. Es decir, no leer el informativo como forma de protesta. Reivindicar nuestro derecho a huelga. Pero, ¿no les parece demasiado? ¿Le van a hacer paro a la radio? Si nosotros somos compañeros, respetamos sus luchas, levantamos las mismas banderas, realmente no me parece apropiado. La verdad es que es una medida exagerada. Deberían leer un comunicado, cubrir el paro y salir al aire. No veo cuál es el problema de respetar la decisión que tomamos las locutoras. Este 8 de marzo, nosotras también queremos reivindicar nuestra autonomía. Mirá, la que no entiende sos vos. El paro a la radio no es una opción. Si quieren seguir laburando, lean el comunicado durante el informativo y ya. No queremos que otros hablen en nuestro lugar. Sabemos perfectamente qué decir y es nuestro derecho hacerlo en primera persona. Las comunicadoras feministas queremos dar cuenta también en los medios de comunicación de las luchas que nos tienen como protagonistas día a día en las calles. Sin intérpretes, sin traducciones. En las radios también disputamos nuestra autonomía. Cortemos con tanta violencia. Nosotras faltamos en las radios. Si tu radio está contaminada, reinventala. Comprométete. Escribí a airelibredeviolencias@gmail.com y contanos qué harías para cambiarla. La campaña Aire Libre de Violencias es una producción del Encuentro de Radialistas Feministas. Para conocer más nuestro trabajo, visítanos en encuentroradialistafeminista.wordpress.com.